Entonces, Guillermo Villalobos, el primer pie forzado va a ser para el final, obligatorio. El segundo pie forzado escogido va a ir a un sorteo de ¿en qué línea de la décima va a ir? ¿Ya? Dos. Cuarta guitarra. Ya, tenemos el primer pie forzado. Falta Manuel. Sí, falta Manuel. Vamos a esperarlo por mientras.